Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, pandilla? Aquí MC Edad de Piedra dándote la bienvenida y esperando que me acompañes en este programa. Ya como lo dijo esta Gina en ese intro que me está gustando cada vez más, que lo escucho cada vez que más lo ponemos en este programa, se escucha Pong, se escucha chido, y como ella lo menciona, ¿no? El archivo Pong de sinantena.com. Y en esta ocasión pues está justo la vaina, ¿no? Del Pong. Vamos a hablar de una banda que se llama Decibelius. Les explicaré qué onda, ¿no? Con esta banda, por qué tengo el disco y sobre su género, que para mí es algo muy gracioso, el hoy. Me da mucha risa, ¿no? Ya lo estaré conversando porque me da mucha risa. Y mucho tiene que ver con esta onda de que yo decía que no era como que la cuestión de avanzar la edad no era requisito, no iba a ser impedimento para hacer siempre punk o para siempre estar acá, ¿no? En búsqueda de nuevas bandas o nuevos géneros musicales, pero creo que con la experiencia que pasé hace unas semanas, casi un mes, con una camarada, una compa que conocí en los andares, que ya les platicaré cómo estuvo esa onda, porque me da mucha risa decir hoy el género de música. Pero bueno, y también les platicaré qué onda, qué pienso de Decibelius, así es que vamos a escuchar mientras dos canciones y ya regreso a platicar un poquito. Creo que la canción que a mí me late es esta, con la que vamos a iniciar, que es Botas y Tirantes, y después vamos a escuchar Vientos de Libertad. Estás aquí con MC Edad de Piedra, espero que te quedes en este programa chafa de radio. Bueno, un programa de radio, así aunque se haya rebuscado, repetitivo y todo eso, es realmente lo que se trata de hacer en este programa, o experimentar con las narrativas audiovisuales salvajes de NAS, homie. Estamos haciendo un día, estamos jugando. Pues bueno, banda, ya estamos de vuelta. Eso fue Butas y Tirantes y Vientos de Libertad. Este es un disco pirata, clonado, o bueno, ya saben, esos míticos discos de los que tanto hablo y de los que tanto tengo, ¿no? Que nada más dice el nombre de la banda en plumón y ya. O sea, no trae ni siquiera... Trae algunas letras. Este trae al menos el nombre de las canciones, ya saben, en una como carpetita, así. Ah, a lo mejor mucha banda que me está escuchando sabrá de qué hablo, y otra bastante dirá, qué pedo, ¿no? ¿Qué tranza con ese tipo de lo que se refiere el homie, ¿no? ¿En qué formato lo descargo? Pues no, este es un disco pirata, homies. Antes así era la piratería, comprar discos piratas. Pero bueno, regresando ya, ¿no? Al por qué tengo este disco. Yo cuando escuché esa, la de Botas y Tirantes, se me hizo así como que muy chida. Y empecé a ver, ¿no? Qué tranza. Este sí lo compré en el Chopo. Y ya le dije, oye, ¿se ha escuchado a un compa que tenía su puesto de punk? Le digo, oye, ¿se ha escuchado esta? Una rola que dice Botas y Tirantes. Y le dice, ah, sí, se llama Decibelios. Y ya me enseñó la portada y le digo, ah. Y se me quedó bien, y dice, ¿qué? Y digo, ah, chale. No son racistas, no son acá. Y le hace, pues que yo sepa, ¿no? Le hace, no, pues no. Tienen canciones así de ¿cómo me dijo? De libertarias o algo así. Le hace, es punk hoy. Y yo le digo, no sé. Le hace, ¿qué no sabes? Le digo, pues es que no sé. ¿Qué tal si estoy comprando algo racista o fascista? Le digo, yo pensé que era otra cosa. Luego son esos cabezas rapadas. Las sé, sí, güey, son esos, se llama hoy, pero no todos son racistas, hay otra onda, ¿no? Las sé, también hay skinhead que tocan reggae. Y yo así, ah, no mames. Las sé, ¿lo vas a querer o no? Así como que también el vato ya un poco molesto de que no no me decidía, ¿no? Le digo, pero en serio que no estoy comprando cosas que hablen de la supremacía blanca o de esas madres. Así que no, güey. Le digo, a ver, bueno, ya voy a comprar. Y lo escuché y no sé, algunas rolas como que sí me brincaba. Lo compré creo que en el Bachilleres. Como que sí me daba como... No, ¿cuál sería la palabra correcta? Pues sí estaba un poco preocupado que estuviera escuchando música que hablara de una cuestión ideológica racista, ¿no? O cosas así. Sí, así como que... No sabía muy bien qué tranza, ¿no? Hasta que fui, ya saben, antes de que existiera el internet todopoderoso, estos buscadores tan cabrones, ¿no? Que los dan las respuestas, entre comillas, tan rápido. Vas con la persona que sientes que es más sabia de algún tema o que le tienes cierta fe en que tiene un buen conocimiento. Y yo fui con mi camarada, el Pablo, ¿no? Y oye, ¿qué onda con esta banda? Vas a ver. Y le dice, ¿qué te preocupa o qué pedo? Y luego, pues es que no sé, ¿qué tal si son? ¿Crees que sean racistas? Le dice, ¿ya le escuchaste las canciones? Y digo, sí, le digo, pues no sé, la neta es que sí, siento que acá. Le dice, a ver, vamos a escucharlo. Lo escuchamos, le dice, pues está pesadón, está como rudo, ¿no? Y aparte que son españoles, pues ven como que esa banda sí tiene así. Le dice, sí sé lo que te refieres, ¿no? De los skinhead y todo eso, de esas bandas neonazis, ¿no? Le dice, pero pues no creo. Yo creo que ha de ser una banda punk normal que tiene esa vestimenta. Y también me comentó lo mismo. Le dice, aparte hay movimientos que no necesariamente estar rapado, tener tus botas Dr. Martin, tus tirantes y tus acá. Pues ya sabes esa onda. Te quiere decir que eres racista. Y yo, ah, no mames. Pero bueno, pues ya acá. Lo escuché un par de veces, escuchaba la canción de canción de cuna y esta de Botas y Tirantes y una que otra, pero así como que tampoco es algo que me aprendía, como que sí marcó mucho el cómo se vestía, ¿no? Y lo que, sobre todo esa onda, como que sí me desató un poco como preocupación. Dije, no mames, ¿qué estoy escuchando? Pero ya sí, escuchando chido las letras, algunas buenas, y ya pues va avanzando la edad del... informándome un poco mejor, según yo creo que no. O sea, la verdad es que luego ya me dio mucha pereza estar buscando más información. Lo dejé de escuchar un buen rato. Creo que tendrá como unos 10 años, 15 años que lo vuelvo a escuchar. como que un tiempo que me latían esas canciones, las escuchaba de vez en cuando. Y pues fui cambiando de otro tipo de música y ya no me aprendía tanto a escucharlos. Se quedaron amontonados en una fila, en una como un edificio de discos que no escuchaba mucho y los iba poniendo ahí. De todos pirata la mayoría. Y así se fue quedando hasta que ahorita empecé a retomar esta idea del programa de Sin Licencia, que empecé a ver qué onda, qué discos iba a poner. Y me llamó la atención esto, ¿no? Y justo también como para compartir la idea de que sí tenía mis dudas, ¿no? Que sí me dejaba como... Sí me malviajaba la idea de cómo se vestía esa banda, ¿no? Entonces sí un momento pensé que eran pues otro pedo, ¿no? Que yo no comparto. Se me rió porque yo, chale, fue un momento muy gracioso de mi vida el pensar que estaba escuchando música culera, ¿no? Pero bueno, en general creo que este disco lo tengo por eso, ¿no? O sea, como que por esas dos canciones que escuché. Lo compré, pero si no es como... Bueno, eso ya lo diré hasta al final del programa. Mientras vamos a escuchar dos rolas, jóvenes, y ya les seguiré platicando acerca del género hoy. Creo que sí le estoy pronunciando bien. Bueno, vamos a escuchar Córtate las venas y caos. Córtate las venas, que desgracia, no es el culo, no va a pitar. Córtate las venas, que desgracia, no es el culo, no va a pitar. Prueba tu cuerpo, cuídate, prueba tu cuerpo, torturate. Córtate las venas, que desgracia, no es el culo, no va a pitar. Tienes el lar, pero es el culo un ojo de tal. Rápido tu cuerpo, mírate. Rápido tu cuerpo, atentúrate. Dura tu familia, a los vomitar. Mata a tus amigos o desangrar. Dura tu familia, a los vomitar. Mata a tus amigos o desangrar. Rápido tu cuerpo, cuídate. Rápido tu cuerpo, torturate. Tú a tu familia, a los olvidar. Mata a tus amigos, a los desangrar. Tú a tu familia, a los olvidar. Mata a tus amigos, a los desangrar. Rápido tu cuerpo, cuídate. Rápido tu cuerpo, torturate. We'll be right back. Pues bueno, banda, eso fue Córtate las venas y Caos. A mí me gustaría como que antes de continuar, ¿no?, con mi experiencia de la banda, que he convivido con la banda Hoy o Skinhead Punk. La verdad es que no desconozco como si sea el mismo término. Creo que sí. No sé, la verdad es que... O con la banda que escucha Hoy. Me gustaría hacer como un pequeño paréntesis de lo que... Es que como que sí se me quedó clavado mucho lo que mencioné hace rato, ¿no? No trabajo bajo un guión, voy diciendo más o menos lo que me sale de la mente dañada que tengo. Estaba pensando, ¿no?, en el bloque anterior mencionaba esta búsqueda para saber que no estaba cagándola en escuchar una banda que podría, para mí se identificaba con tintes fascistas o racistas, ¿no? Como que quería saber realmente lo que escuchaba, ¿no? O sea, como que esta onda tanto... Como que esta búsqueda, ¿no?, de saber lo que uno escucha, aunque no lo crean, más o menos trato de saber lo que escucho. A veces luego sí es mucha curiosidad. Pero me gustaría como relacionarlo con... hace unos años, la verdad es que no recuerdo muy bien, no recuerdo con exactitud, surgió una polémica sobre un comunicador mexicano, creo que es mexicano, la verdad no sé, Chumel Torres creo, y fue muy como que muy debatible, ¿no?, por el tipo de, es que no sé si era comunicador o influencer. Bueno, el chiste es que se compartió la entrevista que hacen él y otros estudiosos, otras personas académicas que están dentro de la onda del racismo y clasismo aquí en México, ¿no?, que lo han abordado creo que de una manera como activistas, como sea, ¿no? Y tiene un debate con un actor, ¿no?, que le hizo de Aquaman, que es Poder, bueno, creo que es un movimiento que se llama Poder Prieto. Está cagado, ¿no?, porque según ahí, bueno, es pinche chismoso, ¿no?, andas acá, nada más de amarrar navajas, pero creo que ese vato había dicho que no haría un papel que fuera estereotipado, ¿no? Pero, en fin, no hizo de Aquaman, perdón, estoy cagando, la hizo de Quetzalcóatl, no sé, la hizo de un universo así, Marvel, perdón, disculpen, neta, es que no me interesa mucho lo que hagan ciertas personas. Pero en fin, ¿no?, se ponen a debatir, ¿no?, la onda de la comedia en México, ¿no?, de lo racista que puede ser, sexista y demás. Y el influencer Chumel, él mencionaba, ¿no?, que su comedia estaba muy influenciada, y no era como tanto así como decir como algo de, más bien como que se justificaba, bueno, al menos yo lo entendí así, como que se justificaba el por qué hacía este tipo de comedia, ¿no?, que estaba influenciada por lo que pasaba en una de las televisoras más grandes que hay aquí en la Ciudad de México, en esos programas cómicos de variedad que tenían rating, tenían horarios estelares y que eran totalmente misóginos, clasistas, pues eran programas bien culeros, ¿no? Y pues es como que me quedó, ¿no? Dije, no mames, ¿qué pedo, no? ¿Cómo podemos, la falta de búsqueda, ¿no?, el decir lo que vamos a consumir, lo que vamos a no consumir, ¿no? O sea, en ese plan me pongo a pensar de que tanta gente no puede pasar en dejar de criticar o estar atento a lo que escucha, lo que va a consumir. Simplemente así, tan fácil, ¿no? Y, o sea, como que no hay esa búsqueda, ¿no? O sea, ¿cómo justificar eso, no? ¿Cómo decir, pues es que es lo que había, ¿no? Y en este compa del Chumel, pues así digo, no mames, o sea, ¿poco es la única comedia que hacías? O sea, es lo único que veías, ese tipo de programas, o sea, pero no hay esa búsqueda, esa crítica. Y para colmos es un vato que fue alguien que de influencer, ¿no? O sea, que tuvo mucha popularidad, no sé si la tenga, que era un vato como que muy reconocido, ¿no? Y pues ahí dices, ¿qué pedo, no? ¿Qué gente sigue a qué gente, no? Pero en fin, era como que el paréntesis un poquito largo que quería mencionar, ¿no?, que me brincó. Y bueno, así como de esta banda de Pong, yo no he convivido mucho, pero sí he estado más o menos en dos, tres En una fiesta en especial fui con esa, le cayeron ese tipo de bandas. Habíamos ido a una marcha. Fue el Día del Trabajo. No me acuerdo cómo se llamaba, creo que eran comunistas jóvenes, algo así se llamaba. Y no terminamos la fiesta. Llegaron esa banda y no mames, sí sentí la, se siente la vibra bien pesada con esa banda. O sea, y no es por acá, pero como que sí, esa banda sí anda con el pedo de echar trago y dar madrazos. Como que sí es lo suyo, ¿no? Como que sí es bandas que les late sangrar, les late pegar, ¿no? O sea, como que algo que sí noté en esa fiesta. Era como que sí andaban buscando ajustar cuentas con quien sea. Era así como que muy difícil visualizar en ese momento, ¿no? Incluso hasta ahorita, ¿no? Como que no puedo comprender el ir a una fiesta y echar vergazos nada más, ¿no? Como que estar al tiro, ¿no? O sea, como que imagino, imagino acá, que yo que he vivido acá por el barrio, ¿no? Cuando alguien se da unas líneas de coca o cuando anda pasado, pues está así como que al tiro, ¿no? O sea, como que está buscando derramar sangre, ¿no? Sea la suya o la de el primero que se le pase, ¿no? Y eso dices, pues bueno, ese compa está drogado, ese compa pues ya está más allá que para acá, ¿no? Pero estos vatos así como dices, bueno, man, o sea, hacerle alcohol, que te ponga así al tiro, estar buscando madrazos, se me hace así como que un, pues mal pedo, ¿no? O sea, este tipo de violencia, ¿no? Y luego termina una violencia a, pues a gente que no, o sea, como, o sea, no me refiero a gente, o sea, como que gente que igual hasta pueden compartir mismas ideologías y terminan dándose la madre. Es algo muy extraño de esa banda, pero bueno, es lo que quería compartir. Y pues vamos a escuchar dos rolas y ya dejo de estar diciendo una mamada, ¿no? Como siempre. Vamos a escuchar la de Sexo Tener... El sexo... Bueno, es que es... Sexo Tiene Un Precio. Y Boca de Dios. Regresamos para platicar de hoy. Dios, primera grabando. We'll be right back. brujita linda, preciosa. Bocón de Dios. Pues bueno, banda, ya estamos de vuelta ya después de que me aventé todo ese rollo, todo ese choro, toda esa pache que es mía en el bloque anterior. Ah. Yo la otra vez fui, no sé si lo platiqué, pero bueno, lo platico otra vez. Tal vez sea la primera vez que escuches este programa, o tal vez sea la primera vez que llegas hasta esta parte, ¿no? Yo también hago segmento podrido, un programa de entrevistas a diferente banda, diferente tipo de banda, ya sean cineastas, actores, músicos, bartender, meseras, karatecas, luchadores, en fin, de varios tipos, varias bandas, sí, en general. Y quedé de verme con una banda de punk que se llama Coprofile, y pues no, empezó a llover muy cabrón, no llegaron, yo me desesperé un poquito y no se dio. Quedamos en buenos términos y esperemos que se haga en un futuro próximo. Pero cada banda que veía Pong, yo le preguntaba, oye, ¿tú eres de Coprofilia? ¿Por qué no los conocí así por foto? Porque creo que han cambiado mucho de integrantes. Ya cada banda que decía, oye, ¿tú no conoces a Coprofilia? ¿O tú eres de Coprofilia? Hasta que vi una morra y le digo, oye, ¿tú de pura casualidad tú no vienes de Coprofilia? ¿No conoces a alguien? Y ella dice, no, pues no, yo veo ya una fiesta de Pong con un valedor y ya me enseñó la propa. ¿Tú conoces por acá? Las es que yo estoy perdida. Le digo, ah, pues yo soy de acá, del barrio, si quieres te acompaño. Y dice, órale. Y no venía la dirección, o sea, sí fue un pedo porque recorrimos todo el barrio, que no es muy grande el barrio acá, pero pues sí se dio a estar buscando en los callejones, estar atentos, sí escuchábamos música, pero fue muy rápido porque esta compa, es que se me olvidó su nombre. Espero si escuchas esto, pues ya sabes de quién hablo. Soy el compa que traía las maletas, que parecía que andaba acampando. Dimos varias vueltas ahí en el barrio preguntando. Ella se trataba de meter a internet, que sus amigos le respondieran. Fue muy rápido, pero fue una plática muy chida. Y la verdad que estaba justo viendo qué disco iba, del cual iba a hablar en este programa. Vi el de que decía hoy, ¿no? Ella le gustaba mucho, o le gusta mucho ese género, porque me decía, no, es que va a estar una banda, que son mis carnales, pero tienen un tributo hoy. Y yo, ¿hoy? Pues hoy va a tocar, ¿no? Y dice, no, la música, así se llama hoy. Le digo, ah, ya sé de cuál me hablas. Y así veníamos platicando, y luego otra vez decía, no, pero es que hoy, creo que, no, es que decía, es que esta banda es hoy. Y yo así, no, pues sí, hoy toca, ¿no? O va a ser mañana, otro día. Y así ella me decía, no, que así es el género. O ya nomás, es que chales, es que casi no lo escucho. Digo, más bien no lo escucho, sé de qué me hablas. Pero no tengo así que de hoy sí me brinca, ¿no? Es que siempre pienso que te refieres a hoy, del día de hoy, o sea, no, del género. No más, o sea, sí estaba bien estúpido, ¿no? La verdad es que sí, da mucha risa, si me escucho. Otro estúpido que me veía, ¿no? Y así íbamos platicando y te volví a decir hoy. Y yo decía, ¿hoy otra vez? ¿O qué? Y ya se y a veces esa morra, ¿no? Man, como que se sacó de cuadro, ¿no? Como que se me quedaba ya así como la tercera. Es que confundí lo de hoy con el día. Mucha risa, perdón, mano. Pero así como que sus ojos, así como que me vio, que chale, este vato, qué pedo, si anda torcido, qué tranza, ¿no? Y ya así como que empezamos acá a cambiar de tema, más bien cambiamos de tema y hablamos de otras cosas. Pero en ese lapso fue para mí muy gracioso, me estoy riendo mucho, me río mucho, y tal vez a ustedes que me escuchan, pues sonará una tontería. Y tal vez lo sea, pero en fin, quería compartirlo y quisiera dedicarle esta canción justo hoy a esta chava que no me acuerdo de su nombre, que también me platicó que ella se lanzó al de que hubo puertazo, ¿cómo se llama ese? En el Circo Volador. Ay, no me acuerdo del grupo, su versión. No, Rabia Obrera, no. Son españoles, creo también. No me acuerdo, disculpen, banda. Pero bueno, esta canción va dedicada para ti, se llama Hoy, Hoy, Hoy. Es como cochinito, ¿no? De Sibelius en su disco, no tiene, no sé el nombre del disco. Espero que la escuches y te acuerdas de mí, y que al menos en el transcurso que estuvimos buscando la fiesta de tus compas, te la hayas pasado chido. Así es que vamos a escucharla y ya regresamos para concluir el programa. Pues ya llegamos a la parte final del programa. Como siempre digo, entrando a esta parte. Muchas gracias, banda, por llegar hasta acá. Si es que llegaste, muchas gracias por darme el chance, ¿no? A MC Edad de Piedra, a Sin Licencia, a Sin Antena y a NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, que pues, teniendo tantas opciones, ¿no? Teniendo tantas, como siempre lo he dicho, ¿no? Hay infinidad de opciones en el internet de paga, libres, populares, comunitarias, para escuchar, para mantenerte informado y demás. Y acá le brindas el tiro, el paro a sin licencia acá a NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, y eso se agradece bastante, homie. Llegamos a la parte de la conclusión del disco. La verdad es que me latió la búsqueda que hice para saber que no estaba escuchando otras cosas que no concuerdo. Creo que fue algo que me siento ahorita ya haciendo como que una reflexión. Algo que me siento chido, orgulloso de saber que el interés que tuve, ¿no? Al buscar, ¿no? Y no quedarme con un simple, bueno, lo voy a escuchar, me vale madre si habla de algo, ¿no? Porque me gusta. Y que siento bonito por mí que en ese tiempo, todo chavo, tuve esa inquietud de estar buscando. Así es que eso me latió. Creo que sí me gustó mucho eso que hice. Y en cuanto al disco, para mí la verdad es que es un disco, está chido, algunas rolas valen la pena. Creo que sí, vale. Sobre todo Botas y Tirantes y Canción de Cuna, creo que son de las mejores que he escuchado así en ese tipo de género, el hoy. No puedo dejar de pronunciar hoy en este contexto del programa sin reír. Es que no mames, estoy re güey. Pero bueno, En cuanto a lo, pues, no sé, creo que igual tenerlo, investigar, si a lo mejor yo le estoy cagando, estaría de más. Así que lo, mi conclusión del disco es que es muy, pues, está chido. Nada más puedo decir eso. En cuanto a la, al género hoy y a la banda hoy, pues no mames, es como que no me cuadra su, su forma de ser. Creo que si bien a mí también me late las acciones violentas y responder violentamente ante, ante una injusticia, ante algo que te hagan, está chido responder. Pero buscar pedos a lo pendejo también no se me hace tan chido. La neta es que no encuentro, no me late la violencia, generar la violencia sin, sin, sin algún tipo de justificación, ¿no? O sea, como lo saben, me late el desmadre con las sustancias que te alteran, llámese como drogas, alcohol, me late un chingo, pero no me considero una persona violenta o que necesite ciertas cosas, o el alcohol que me provoque esa violencia, ¿no? Ese desato, ese, esta como que, dice, puta vida, vamos a madrearla a todo el que se me pare enfrente, ¿no? Como que no me late esa onda. Y es algo que he notado mucho en la banda hoy. Hoy como que está como siempre esperando ajustar cuentas con quien, con el quien sea. Creo que a mí es algo que no, no me prende. Neta, no me prende la violencia en general. No me prende generar yo, que yo genere violencia sin, porque esté alcohólico, porque esté drogado o porque esté escuchando música. Eso me, me caga, ¿no? Que eso pase o que eso se dé. Y en general es eso. Creo que la, el, ya es otro pedo, ¿no? Creo que eso ya ni lo menciono así. Creo que ni debería haberlo mencionado, pero lo menciono, ¿no? Para que el saber que esta cosa de la forma en que ellos, esa banda puede llegar a actuar en ciertos espacios, ciertos lugares, en ciertas, en su forma de ser, ¿no? O sea, como que no me late, ¿no? No es algo que yo comparta. Creo que eso afecta mucho a que no me lata la, la música hoy. En serio, no, no, no me agrada el saber que, ah, verga, ¿no? O sea, esta banda que escucha llevar vergazos. No sé, y no lo justifico. Incluso hasta se me hace como un poco más como gracioso hacer una analogía con la banda norteña, ¿no? Que escucha narcocorridos. Como que esos vatos a lo mejor no lo hacen, ¿no? Agarran su, su, su revólver o su cuerno de chivo y van tirando madrazos a lo pendejo, ¿no? En cambio, yo creo que esta banda de Eloy, chale, estoy riendo, pero sí es como que muy explosiva, ¿no? En cuanto a, la a las canciones y ir a una fiesta y dar vergazos, ¿no? O sea, como que es algo que no me late, no, no, no concuerdo con eso de la violencia. O sea, creo que todos podemos ser violentos, pero hay que buscar a quién, ¿no? Darles esa violencia, como que buscar a ese enemigo, ¿no? No creo que siempre en una fiesta va a haber un compa que a huevo tienes que regresar con un ojo morado, a huevo tienes que dejar a un güey sin dientes. Creo que eso se me hace un poco absurdo, infantil. Como dijo por ahí a Anaí, una vez que estábamos platicando acerca de que había banda así bien pinche torcida y violenta, esas tonterías no van conmigo. Perdón, bueno, pero es así. Y en general es eso. Espero que te haya gustado el programa y puedes escribirnos a sinocupa@raizot.net o a sinantena@raizot.net. Estamos en Telegram. Bueno, estoy en Telegram ahí como podrido. Pues te puedes unir. Es un canal público donde gran parte del contenido está para saber de lo que se hace en Sin Antena. Hay algunas noticias. Casi diario hay noticias. Y en general es eso. Espero que te haya gustado el programa. Te mando un fuerte abrazo. Un buen día, una buena noche, una buena tarde, o una buena madrugada, o una buena periqueada, una buena inhaladas de, bueno, también unos buenos jalones, unos buenos tanques a la marihuana, a lo que tú hagas, o unos buenos tragos. Así es que nos despedimos con esta rola y que se llama Su Versión. Y esto fue Sin Antena. No, no, perdón, esto fue Sin Licencia, programa dedicado a Decibeles. Espero que te haya gustado, homie. De nombre de explotación, militares y ministros, mamoneo e interés. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sin embargo.